El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, que robamos melodías a él. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Muy buena tarde. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, entraste pateando la puerta del bar, miraste, relojeaste a ver quién había en la mesa, nos encontraste al fondo. Qué bien se lo escucha además, se ¿no? te escucha muy bien, viniste caminando, tenés un paso, te lo han dicho, tenés un andar muy particular, ¿sabés, no? ¿Como quién, por ejemplo? No, muy tuyo, tenés muy un andar... mío, mira vos. Nunca me lo han dicho. Pues te voy a decir, ¿qué cosa, eh? Ahora que lo pienso, tenés zancada larga y eso hace que tu vaivén, que el vaivén del cuerpo sea muy particular. Tenés pregunta. Puede ser. Acostumbro siempre desde joven a caminar como ligero, sí. Así que puede ser que tenga la zancada larga. Tenés un andar muy tuyo. Bueno, venís ahí, cruzás el bar, vas relojeando. ¿Te sentás y qué pedís hoy? ¿Para qué estás? Hoy, sí. No, la verdad que hoy me pediría simplemente un jugo, pero con alguna trampita adentro. ¿Vos sabés que me vas a decir jugo? Yo me iba a levantar y voy a decir, como hizo, ¿se acuerdan con Marcelo Araujo, el gol de Medero? Frente sí. a basta para mí, sigan ustedes. El gol de Medero. Un juguito aquel con vodka. El golazo de Medero, sí. Un juguito con vodka querés. Un destornillador. Claro, un juguito con vodka puede ser, sí, efectivamente, bueno. Una cosa de ese tipo. Nadie se da cuenta y es rico un jugo fresco en invierno con un poquito de sucundum. Claro, hacen 35 grados de calor, Juan Carlos, ¿no? Pero está bien, te bancamos. Sí, igual. Bueno, pero el jugo es helado. Bien. Bueno, en fin, bueno, ustedes me preguntan, sí. A mí se me ocurrió eso. No te vamos a juzgar, por favor. Este es un programa que no habla mal de sus compañeros ni de su compañera de ninguna manera. Bueno, Juan Carlos, está escuchando luego a Horacio Rodríguez Larreta, y la verdad que por fin, ¿no? Alguien que promete y cumple, porque el tipo dijo, me chorea la guita de los fondos por lo de la policía, y le pongo un impuesto a la tarjeta de crédito. Y ahora el Poder Judicial de la Nación, transparente, impoluto, la Corte Suprema, hace justicia, yo lo saco. Y hoy anunció que sacó los impuestos de la tarjeta de crédito. Anunció que lo manda a la legislatura, a ver si la legislatura está de acuerdo. No, por supuesto, olvídate, es una escribanía. ¿Querés una escribanía? En la legislatura porteña. Bueno, alguien, seguro no tiene nada que ver con la campaña, es alguien que promete y cumple, ¿o vos cómo la ves? Si hay algo que Rodríguez Larreta hizo siempre, por lo menos desde que es jefe de gobierno, es no cumplir. Es un incumplidor profesional, porque si ustedes se fijan en todas las políticas de él, hay un rasgo, no se compadece nada, el discurso con lo que hace es una cuestión... visceral, es una cuestión filosófica de su conducta. Habla el caso más emblemático de los últimos... ponemos un caso, porque si no, decir por decir... El caso más emblemático, más extraordinario de los últimos tiempos y de ahora es el de la educación. Si ustedes reparan el discurso a la legislatura, el eje principal de su discurso es la educación, que ya en realidad lo viene haciendo con su ministra. Y la educación es el caso más extraordinario, más emblemático de antieducación, particularmente antieducación estatal, pública. ¿Por qué? Porque la rebaja en el presupuesto educacional ha sido una cosa permanente y constante. Ustedes fíjense que si hay algo oprobioso en la historia educacional argentina, es que los pibes, los niños y niñas, no puedan ingresar a la escuela primaria, porque eso lo fundó ya Sarmiento con el guardapolvo blanco hace un siglo y medio, y acá todos los años no ingresan entre 25.000 y 50.000 pibes. O sea que tiene un problema, infinito, la ciudad tiene un problema presarmientino. Les quiero decir una cosa más, que lo acabo de escribir en una nota, veremos si se publica. El 8 de diciembre, por lo menos en el Clarín del 8 de diciembre, refleja una reunión de Rodríguez Larreta en Washington, que son los lugares donde Rodríguez Larreta suele decir la verdad, ¿no es cierto?, frente al poder. Y allí lo que planteó es que es imprescindible una reforma educativa, consistente esencialmente en que de una vez por todas se ponga a la educación en correspondencia con las necesidades del sistema productivo, o sea, de los empresarios, y no como una cuestión general, sino como haciendo precisiones en las determinadas ramas de la industria, y sobre esa base entonces articular el sistema educativo. Nada que tenga que ver con formación cívica, política, cultural, historia, en fin, con el compromiso y conformar jóvenes, mujeres y hombres ciudadanos con deberes y derechos. O sea, bueno, podría seguir con el tema educacional. Volviendo igual, porque no le voy a sacar el traste a la jeringa. Claro, te iba a decir, porque vos todo biribiri, pero la verdad que el tipo dijo, lo saco, y sacó el impuesto a la tarjeta de crédito. Claro, pero primero lo puso, es el cuento, bueno, el cuento de la vaca ya lo habrán escuchado, y si no es muy largo de relatar en radio, pero primero lo puso, lo inventó. Sí. Y entonces ahora dice, no quiero ser grosero, lo puso y lo saca. Pero ¿cuál es el mérito si primero lo puso? Sí. El problema es que lo puso. Bueno, lo puso porque le manotearon la bolsa. Pero vos sabés muy bien, y la audiencia de esta radio también, que eso todo es un exceso presupuestario, además de político. Sí. Todo lo que le dio el presidente Macri a su distrito, no a su pueblo, perdón, a su partido, al jefe de su partido, que es Rodríguez Larreta del PRO, le dio una cifra absolutamente extraordinaria, inconsistente para lo que se le da al conjunto del país, y sobre la base de un sofisma, de una mentira, porque estaba claro constitucionalmente que la policía de la provincia de Buenos Aires tenía que ser traspasada y financiada con fondos nacionales, y lo que hizo fue darle el triple de lo que del gasto real de la Policía Federal. Por lo tanto, todo es un invento, que es mentira. No es verdad, no cumple su promesa. Elabora artilugios y luego hace propaganda porque tiene, bueno, una complicidad mediática muy grande. Yo comprendo tu pregunta, porque así se vende. Larreta cumple. ¿Querés que siga una hora más? A ver qué programa viene acá, relatando otros órdenes de la gestión de Larreta, donde dice cosas que no cumple. Bien. En todos los órdenes, y en esta también, pero reitero, todo nace de una falsedad, de una mentira, que es la decisión del presidente Macri de darle una guita que no le corresponde, y después de la Corte Suprema de Justicia actual, que creo que está bastante cuestionada, que inventa que le tienen que retribuir un 2,9%, que nadie sabe de dónde sale ese número, nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, todo forma parte de una teatralización. Juan Carlos, me tengo que ir, pero quiero dejarte una pregunta que tiene que ver con... Esta semana va a ser una semana de gran protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner. Por distintas situaciones y eventos. Ella va a hablar el viernes, el 11 hay un plenario muy importante. ¿Qué expectativa tenés al transcurrir esta semana con Cristina, su rol en las próximas elecciones, pero sobre todo si va a haber movimientos distintos en la dirigencia del Frente de Todos o kirchnerista, que pueda vislumbrar alguna decisión, alguna escena novedosa? Bueno, te la digo en el minuto que hay, ¿no? Sí. Yo primero creo, a fuer de ser obvio, que las intervenciones de Cristina generan un impacto muy grande en propios y extraños, ¿no? Pero eso es básico. Creo que lo hace en un mes donde hay un gran protagonismo social y político. Y hay que enmarcarlo allí, lo de mañana del 8 de marzo, lo del 24 de marzo al que ella interpeló hace dos o tres meses. En el medio el gobierno hizo este juicio a la corte. Está esto del 50 aniversario del 11 de marzo del 73. O sea, hay un marco de repolitización en un buen sentido, sí. Y con protagonismo del pueblo, que es lo que ustedes saben que para mí es determinante. Por lo tanto, acá pronóstico si va a ser candidata, no va a ser candidata, todo eso, creo, a mí me supera totalmente. Lo que importa es que crezca el flujo político con contenido, con sentido, y que crezca el protagonismo del pueblo. Y marzo, creo, este marzo particularmente, va a tener esa impronta. Quédate disfrutando el juguito, Juan Carlos. Vamos a atender. Pensalo bien para el verano. Sí. Juguito con trampa es una buena receta. Nos vamos a atender otro boliche. Un abrazo grande. Chao.